tiene la ciudad de Concordia, nos acompaña. Los voy a nombrar a todos y después vamos a ir charlando con cada uno. Está el presidente del Honorable Consejo Deliberante, un amigo del programa, el doctor Daniel Cedro, también amiga del programa, la concejala Alicia Maldonado, y nos acompañan, Diana Scotti, docente, profesora de los chicos que están ahí agarrando el micrófono, se pone lindo. También Natalia Vignotti. Se me así si lo pronuncie. Genial. Darián, mirá qué lindo nombre, Ponce Delgado. Ya claro, estoy hablando. Mirá qué lindo. Se metió con el micrófono. Ahí está Eduardo Arispe, que me tiró abajo con la edad, pero no importa, porque tiene que ver con una historia que tenemos. Y también está con nosotros Víctor Jerez. Bueno, voy a empezar con el presidente del Honorable Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Daniel? La verdad que un placer tenerte. No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de cuestiones que nos gusta charlar, pero la verdad que una actividad extraordinaria esto de los chicos, ¿o no? Bueno, en principio, buen día a todos. Sí, nosotros veníamos de años anteriores con el Consejo Deliberante Juvenil. Lo que intentamos este año fue, después de un año y pico de pandemia que no se hizo, buscar una vuelta fundamentalmente pensando en una parte formativa de talleres que entiendo que fue muy satisfactorio. Me parece que los chicos adquirieron otras herramientas en cuanto a la exposición, inclusive la cuestión de expresión corporal y demás, que es importante al momento, digamos, de definir, de decidir un proyecto, de exponerlo y demás. Nosotros veíamos como una falla por ahí, que lo hablamos con Alicia en su momento, de ir a explicarle lo que es una ordenanza, una resolución, pero los fundamentos, pero no usar un trabajo previo de exposición, digo, que ellos sepan exponer, sepan lo que es importante. En ese sentido, tanto César Dobler, que yo me río porque los tiene con el teatro. Bueno, él es actor, ¿no? Imagínate. Los tiene muy, muy activos, Ivonne con el tema de oratoria, bueno, Candelaria con el tema de redacción. Darle distintas herramientas, cosas que al momento de plantear los proyectos tengan esas herramientas para exponer, para ser mucho más conciso, y me parece que eso se logró. Uh-huh. Eso lo tienen que decir un poco más los chicos y los docentes, vamos a charlar. Pero creo que el objetivo primario que teníamos cuando arrancamos con esto lo hemos cumplido, no sé si satisfactoriamente. Uh-huh. El año que viene, por la exigencia de más tiempo con estos talleres, por una cuestión de tiempos y demás, fue bastante corto. La idea del año que viene es empezar antes con todo esto y tratar de esa etapa de talleres, de formación, darle un poco más de acento como para que lleguen a la etapa final de proyecto y demás mucho más armados, preparados y con mucho más ganas de exponer, ¿no? Voy a hablar con Alicia. Alicia, ¿qué rol le damos a este tipo de actividad? Porque la verdad que está buenísimo, ¿no? Porque se meten a armar, hablar de ordenanzas, del poder legislativo que termina jugando un rol clave en la ciudad y los chicos involucrados. ¿Y qué rol le damos a esto? Sí, como decía Daniel, este año se le dio una vuelta a este Consejo Juvenil. Esto de las herramientas que se le da en cuanto a la parte oratoria, a la teatralización, a toda la participación, también queremos como brindarle herramientas que vaya más allá del Consejo Juvenil. Perfecto. Es como ampliar lo que ellos aprenden en la escuela, pero que para el día de mañana, para armar un proyecto en la universidad, en un trabajo, en lo que sea, cuenten con estas herramientas, al margen de lo legislativo que viene ahora en la otra etapa, ¿no? Y me parece que la participación de los adolescentes tienen mucho para decir, tenemos que escucharlos, entonces una participación democrática que tiene que ver con las ideas de ellos y exponerlas. Muchas veces sorprende gratamente el compromiso que tienen con lo ambiental, que tienen con lo social, la verdad que eso está buenísimo, ¿no? Cuando lo terminan exponiendo, después obviamente trabajarán en el armado de lo que es, pero te digo las temáticas que tienen los chicos. Los temas son muy variados. Como que, bueno, por ahí mi primera experiencia en el Consejo Juvenil, antes participé del Senado Juvenil, pero Daniel decía como que hay años que hay una temática que en los años anteriores, ¿no? Y este año, por lo que venimos escuchando, hay de todo. Y acá se le da un rango de concurso, ¿no? No. Perfecto. Porque la idea no es que haya un proyecto ganador. Perfecto. Por ahí, como otros concursos y demás. La idea es que todos los proyectos tengan que ver con una elaboración, que tengan que ver con una participación. Que aparte de lo central es que entre ellos puedan intercambiar opiniones y mejorar un proyecto. Sí. Esos proyectos todos van a llegar al Consejo, por eso es importante el tema de que se preparen. La idea, a diferencia de años anteriores, es que ellos lo expongan en el Consejo Deliberante. Y me parece que a eso, digamos, va orientado todo este tema de formación. Uh-huh. Pero hay dos cosas que hay que destacar. La otra vez me decía una profesora de dos chicos que estaban yendo al consejo, que tuvieron los talleres y demás. Me dice, me llamó la atención un chico que en la exposición en la escuela fue mucho más conciso y demás, y porque tenía muy presente lo que le habían dicho el tema oratoria, que tenía que ser breve, uh-huh, conciso y demás. Digo, si eso se cumple, obviamente que la misión está lograda. Y respecto a los proyectos, digo, la otra vez hubo dos o tres planteos de unos chicos que me asombraron. Yeah, yeah. Había una chica que planteó una cuestión que es bastante novedosa, inclusive, uh-huh, jurisprudencialmente, que es el tema de los derechos subjetivos de los animales. ¿Verdad? Ella lo planteó mucho más limitado en cuanto a herramientas y demás, uh-huh, bueno, después estuve charlando con ella, pero ella planteaba una cosa así, y eso, vos te das cuenta que fue algo que se le ocurrió porque le gustan los animales. Entonces le digo, mirá, recién está empezando a nivel mundial todo el tema de los derechos subjetivos, de los animales. Sí, sí, sí, sí. Entonces, me parece que hay cosas que son muy interesantes, uh-huh, y proyectos de todo tipo, digo, uh-huh, porque este año si lo que caracterizó es una gran variedad de proyectos, y cuando ellos los plantean en los talleres, ya casi automáticamente surge otro grupo y dice, no, pero tal, uh-huh, cosa. Uh-huh. Y lo importante por ahí es la variedad de situaciones de las distintas escuelas, uh-huh, entonces que le dan visiones distintas. Si vos los veías el primer día, la primera hora, que todavía estaban con cada grupito, ya después de la primera hora se empezaron a integrar con distintas, seguro, realidades, y me parece, uh-huh, que eso es lo importante, ¿no? Seguro. ¿Has participado de este consejo y otros durísimos? ¿Se le enseña a golpear la mesa? No, eso no. Eso viene con la experiencia. Eso es una parte de César, digamos, una puesta en escena de teatro. Che, el rol, decime de las chicas acá, de las profe, ¿no? Porque está bueno esto del acompañamiento. Mirá, se vinieron hasta la radio para acompañar a los chicos, la verdad que buenísimo también. Nosotros lo que priorizamos este año, y se lo dijimos, no solo el tema de la participación de los chicos, también el tema del acompañamiento de los profesores, y nosotros incluimos que por ahí es importante que la familia, digo, de hecho, uh-huh, en el primer, claro, taller, bueno, hubo muchos padres que fueron, porque lo importante me parece que destacar, nosotros no estamos tratando de adoctrinarlos, sino le estamos tratando de explicar lo que es la participación democrática. Seguro. Que eso tiene que ser el gran logro, de que ellos salgan con una idea de lo que es participar, participar en el centro estudiante, uh-huh, participar el día de mañana cuando si van a estudiar en un centro estudiante universitario, participar en un sindicato. Me parece que lo importante hoy es de buscar que ellos sepan participar, tengan las herramientas para participar y cómo es este juego de la democracia. Uh-huh. Después, obviamente, lo que tratamos es que todo esto ellos lo capitalicen en su futuro y en, seguro, su vida futura, ¿no? Todo lo que se le está dando no solo le va a servir si siguen estudiando, si siguen trabajando, si tienen que ir a una entrevista laboral. Uh-huh. La idea es que esto lo sepan capitalizar en función de eso. Y ojalá muchos de estos chicos después le interese la vida política, uh-huh, le interese formarse y le interese participar en la vida democrática, uh-huh, de la ciudad, de la provincia o del país. Uh-huh. Me parece que ese sería el gran logro. Uh-huh. Nosotros por ahí en años anteriores era mucho más acotado. Decidimos dar una vuelta de tuerca, me parece que es importante. Tenemos una gran participación de escuela, más que años anteriores, y muchísima más participación de los chicos. Uh-huh. Nosotros nos encontramos que la ordenanza quedó muy reducida en función de los, uh-huh, intereses que, uh-huh, tienen los chicos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, nosotros ya hablamos bastante. Sí, ya agarraste el protagonismo, Daniel. Vos tenés los lunes en el micro del consejo. Voy a hablar con Darián. Mirá cuando suene el concejal, Darián. ¿Cómo estás, Darián? Un placer tenerte. ¿Cómo andábamos? ¿Todo bien? Acá andamos. Bien, decime la escuela primero. Yo vengo representando a la escuela NEA Siglo XXI, uh-huh, uh-huh, y estamos acá. Uh-huh. ¿Qué te llevó a ser partícipe de este consejo juvenil? Y la idea principal es que soy una persona bastante extrovertida, uh-huh, me gusta hablar delante de la gente. Se nota, muy bien. Uh-huh. Y me gustó la idea de llevar algún proyecto para mejorar la ciudad, uh-huh, para implementar cosas y modificar algunas cosas, uh-huh, todo sea para el beneficio de la búsqueda de un bien común. Uh-huh. Y eso, aprender nuevas herramientas, uh-huh, como son los talleres de oratoria, uh-huh, o de redacción, para, como refiriendo al punto, tener buenas herramientas para poder expresarme bien en un futuro, uh-huh, y poder ayudar a los demás y, uh-huh, a todo eso. ¿Cuáles son los temas que te generan preocupación para avanzar con proyectos, con ordenanza? Viste que están el tema de lo ambiental, pero claro, también las cuestiones. ¿Qué te genera preocupación, teniendo en cuenta que sos muy joven, pero pensando en proyectar en justamente en mejorar esos aspectos? Y por un lado, con la escuela estamos trabajando algunos proyectos para presentar. Hay algunos que van desde la urbanización, y, por ejemplo, el tratado de calles y aspectos sociales también. Y otros también del lado más ambientalista, más ecológico, sobre cómo reciclar y utilizar distintas cosas para no generar tantos residuos y ayudar al medio ambiente, aparte de a nosotros también. Ahí está. Vamos a hablar con Eduardo. La verdad que un placer tenerte, Eduardo. Felicitaciones por ser parte de este proyecto. También, bueno, la Borges. Orientación en comunicación, Mirá, Seba, de la Borges, ¿viste? El de la Borges recibido, mirá, está trabajando con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer, Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Mirá la voz que tiene, Agradezco la oportunidad. Quiero saludar también a todos los que estamos aquí presentes, a los que nos oyen. Y bueno, sí, vengo a representar a la Escuela Jorge Luis Borges con orientación en comunicación y arte. Y vengo en forma de alumno de quinto año, de los de cuarto y los de sexto. Ahí está. ¿Qué te llevó a involucrarte en esto? Está buenísimo esta iniciativa, pero yo repito, son muy jóvenes y se involucran en uno de los poderes más importantes de una democracia, como es el poder legislativo. ¿Qué te llevó a ser partícipe de esto? Personalmente, yo nací en una casa donde siempre se trató la política en la mesa. Y desde chico me llamó la atención cómo es la democracia, cómo la afectamos nosotros, qué es lo que podemos hacer como individuos en nuestra sociedad. Y el tener esta oportunidad de explayar nuestros problemas con la actualidad, ya sea en el ámbito ecológico, de salud, de seguridad. Qué temita, Pero me parece muy importante que nosotros, como futura generación, como los hombres del mañana, podamos ser incluidos a la hora de tomar decisiones. Hoy, que ya pasó, hoy es el cierre de actividades, ¿no? A la noche va a haber, ahora lo vamos a contar, pero hoy que ya termina. Después, continúan después, ahora vamos a explicar eso. ¿Qué sacaste? ¿Qué viste? ¿Qué observaste de lo que es el Poder Legislativo Local, el Consejo Deliberante? Bueno, primero que nada, felicitar a la dirección de todo este proyecto, porque la verdad que las disciplinas pedagógicas fueron muy buenas, muy entretenidas, tanto en teatro, oratoria, redacción. Se nos dieron muchas herramientas de forma muy didáctica. Disfrutamos mientras aprendíamos, algo que no siempre se logra y es muy difícil de lograr, justamente. Y esto de interactuar entre las escuelas, poner encontrarte con Darián, encontrarte con Víctor, ¿qué representa para ustedes? Y siempre está esa timidez al principio, ¿no? De conocer gente nueva y no saber cómo tratar con ellos, quizás. Pero a medida que pasaba el rato, ya nos íbamos incluyendo, ya nos podíamos llamar por el nombre. Fue muy lindo compartir con diferentes perspectivas de distintas personas. Seguro, mirá qué lindo lo que contás. Víctor, ¿cómo estás? Un placer. También te voy a pedir que me cuentes la escuela primero y después, ¿qué sentiste de toda esta iniciativa, este proyecto? Bueno, la verdad, muy bien. Me fascina lo que es, digamos, también el primero que todo, saludar a todos los oyentes que nos escuchan. Bien, bien, ahí está. Felicitar a los organizadores que organizaron esto para que podamos estar aquí. Y la verdad, Decime la escuela. La escuela es la escuela número 27, profesor Felipe Ardel. Bien, bien. Vengo representando a los chicos de cuarto, quinto y sexto año. En representación faltó mi compañero, pero puede estar bueno, llegando pero yo. Bueno, pero estás vos, más vale. Representando la escuela ahí. Y no, la verdad lo que me fascinó, lo que fueron los proyectos y lo que me llamaba la atención era, como dijo mi compañero de la escuela Borges, fue lo que era el tema de política. Eso me llamaba mucho la atención. Cuando, para vos acceder a este proyecto, ¿ya te interesaba de antes estas cuestiones? Yo no sabía que el proyecto en sí existía hasta que un profesor nos comentó, el profesor de historia nos comentó a mí y a mi compañero. Y con mi compañero nos pusimos a pensar y dijimos, está bueno participar de esto, porque más allá de todas las cosas que uno va, aprende, uno se lleva buenas experiencias, conocer gente nueva y aprender nuevas cosas, adquirir conocimiento. Y eso fue lo que más me gustó de esto que estuve pasando, lo que viví estos días en los proyectos de oratoria, todo eso, y la verdad que sí, me gustó mucho. Y en temas que te interesan avanzar con proyecto, ¿cuáles son los temas, no? Porque uno dice, hay una cuestión con lo ambiental, yo veo porque muchos de los chicos, nosotros tenemos un microeducación que avanzan con el tema de las ferias y hablan mucho del tema ambiental. ¿Cuáles son los temas que te generan preocupación? Yo repito y le cuento a los oyentes, son chicos muy jóvenes y está bueno con los temas que se meten. La verdad, preocupación me genera mucho en lo que es la zona ambiental, lo que es contaminación y todo eso, pero también me preocupa también lo que es el tema de las calles o barrios que sufren de que siempre hay basura tirada por todos lados. Seguro, y van de la mano, ¿no? Ajá. Las calles con el tema ambiental. ¿Empezás a proyectar un futuro? ¿Terminás la escuela secundaria? ¿Te gustaría estudiar algo? La verdad, estoy sinceramente pensando en eso, pero me gustaría postularme para político. Bravo, ahí está, tiembla la silla de la presidencia del Consejo Deliberante. En tu caso, ¿te empezás a proyectar algo a futuro, para estudiar, para empezar a desarrollarte? Inicialmente sería una carrera capaz de leyes o de algo relacionado. Y a futuro, si se logra, si puedo, también continuar con una carrera política. ¿Y en tu caso, Darián? Y yo tengo algunas ideas en mente para lo que voy a seguir a futuro, pero con lo que ya estoy comprometido es con el profesorado de inglés. Me gustaría estudiar eso y recibirme de eso. Y con el tema de algún tipo de carrera política, no lo pensé mucho, pero algo que me interesa es relaciones internacionales. Mira. Y carreras de ese estilo. Así que eso podría ser una de las opciones. Alicia, ¿cuántos chicos más o menos participaron y cómo se extiende la invitación para participar de las escuelas? Y las escuelas se las invitó a todas, ya sean de gestión privada, estatales, públicas, no hicimos ninguna diferenciación en eso. Y aproximadamente están participando entre 120 y 150 chicos, ¿no? Un montón, ¿eh? Porque estas son las variantes que hubo este año del Consejo Juvenil, ¿no? No se invitó únicamente a un chico por escuela, sino que se amplió un poco más, entonces para que puedan participar. Y son más o menos entre 15 y 18 escuelas, ¿no, Daniel? 17 escuelas. Buenísimo. ¿Qué representa? Están filmando las dos, no, vos vas a hablar un ratito, ¿te parece? ¿Qué representa para una? Parate ahí en el medio de los chicos y agarrá cualquiera de los dos micrófonos. ¿Qué representa para un docente esto, no? Participar, que ellos los ve seguramente en lo que es el recinto. La verdad que es buenísimo para ustedes, ¿o no? Así es. Bueno, buenos días. Sí, como profesora, ¿qué te puedo decir? Orgullo, primero de todo es lo que se siente, y otro es que puedan comprender la política más allá de una distinción de partido, que entiendan la verdadera actividad política, que es digamos, comprometerse con lo que sucede en la ciudad, comprometerse con y ver que la solución está en manos de los ciudadanos. Seguro, ahí está. Eso que por ahí, bueno, como profesora de historia y de formación ética, uno les comienza a dar, en mi caso a Darián, en su primer año, formación ética, participación política y demás, que lo puedan ver ya concreto, digamos, y que sea un disparador. Así que es un orgullo y bueno. Retomo un poco lo que fueron diciendo, felicito a las capacitaciones. Bien, bien. NEA Siglo XXI participó anteriormente y nunca tuvimos estas instancias y creo que es un crecimiento increíble porque hay algo que siempre nosotros le transmitimos a los estudiantes y me animo a decirles a ellos dos también. Son ellos los que se llevan esto, digamos. Uno se lleva puesto la experiencia. Te hago una pregunta aparte de lo que es puntualmente. ¿Participan también del Senado, de la escuela? Así porque es. Ayer hablamos con un alumno y nos habló de un proyecto. El tema acá estamos. De desnaturalizar las armas, de educar para la paz. Ahí creo que uno de los senadores que estuvo en Paraná está acá también, así que Darián estuvo. Mirá, así que ¿qué tal, eh? Sí. Bueno, ayer hablábamos con uno entonces de tus compañeros, hablamos al aire ayer con un estudiante de la escuela, por eso me acordé del nombre de la escuela, buenísimo que avance. Ganaron y bueno, y pasaron a la siguiente instancia, así que sí, la escuela tiene esa característica, la cual la celebro, digamos, y es lo que siempre digo, reitero, agradezco la participación. Alicia nos acompañó, nos presentó el proyecto Y sale Alicia, y quien está sentado al lado de Alicia me dijo, yo voy, pero estás en Senado, pero al Consejo también voy. Me dijo, fue muy contundente, y bueno, y el equipo de trabajo que está, bueno, quedó muy, muy contento como se lo explicó. Porque eso es importante, cómo se explica algo que es nuevo. Sabemos que el Consejo estaba de antes, pero esto fue nuevo. Y cuando la explicación es contundente y certera, estos son los resultados. Así que, brillante. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. A la que está filmando ahí también, felicitaciones. Y bueno, seguramente un grupo docente importante que también acompaña a los chicos. En función del tiempo los tengo que despedir, ¿no? La idea era, porque viene otra nota ahora, pero te quiero preguntar, ¿cómo sigue el tema de las actividades? Hoy tienen actividades como de cierre, ¿no? Van a tener hasta música, cuestiones, ¿qué tal, eh? Sí, pero hoy, ¿cómo sigue esto de acá en más? Hoy es una actividad cultural y recreativa para los chicos. Consideramos que, bueno, con la pandemia no han podido disfrutar de un montón de cosas que hacen propio la edad de ellos. Así que hoy arrancamos a las 19 horas. Bien, bien. Con grupos de banda. Centro de convenciones, ¿no? Centro de convenciones. Perfecto, en el estacionamiento del centro de convenciones. Bueno, va a haber alguna sorpresa para los que participan, pero esto es abierto a todo público, no únicamente para los concejales. Sí, yo también estuve guardado en la pandemia, así que puedo ir a bailar. Te esperamos. ¿Y cómo sigue la actividad, lo que es netamente del consejo? Y bueno, a partir de la próxima semana continuamos con estos talleres, pero ya más abocado a los proyectos en sí. Empiezan a redactar ordenanza, por lo menos, no te digo ellos, pero por lo menos orientarlo para que puedan. Sí, se empieza a explicar toda la parte legislativa y que estos proyectos que ellos tienen en mente pasen a ser resoluciones u ordenanza. Una vez que estén ellos ya trabajando en el recinto, se van a elegir las autoridades, quién va a ser el presidente del Consejo Juvenil, bueno, va a haber todas las etapas como hacemos los concejales, y después los proyectos van a ser presentados en la banca del pueblo del consejo. Brillante, la verdad que brillante. Acá tenemos un micro del Consejo Deliberante, obviamente lo tenemos hace un montón. De ellos, pero tenemos los concejales que tuvieron una etapa de formación. Claro, hay concejales que no, es verdad. Gracias, Daniel. No, por favor. La verdad que un placer tenerte. Gracias, Alicia, como siempre, participando del programa. Chicos, lo mejor. Cuenten con este espacio para difundir, si trabajan en proyecto. Las puertas, bueno, vos que estás en comunicación, no querés venir a visitar, querés venir a participar del programa, las puertas abiertas. Felicitación. Ahí está, bueno, Sebastián, el chico que está allá, que me acompaña en la co-conducción, porque hoy la co-conductora no está, está en una jornada ahí en el Centro Cívico de Salud Mental. Empezó como pasante con nosotros de la Escuela Borges, y mirá, sigue trabajando con nosotros. No gana mucho, pero bueno, sigue trabajando con nosotros, ¿eh? Mirá vos, qué bueno, ¿eh? Brillante, lo mejor, te repito, a todos, cuenten con este espacio para difundir, para contarnos lo que quieran, igual a ustedes, las dos, y háganlo extensivo a las otras docentes, que acá tienen un espacio para contarnos y todo eso, la verdad que es un gustazo tenerlo. Los tengo que despedir en función del tiempo. Me encantaría seguir charlando con ustedes, la verdad que brillante la nota. Gracias, Daniel, de nuevo por esto, y bueno, Alicia, te esperamos el lunes. El lunes sí, a polemizar, a golpear mesa y esas cuestiones, ¿eh? Decime, Daniel, ¿me ibas a decir algo? No, yo las veces que vengo no golpeo mesa. No, con Daniel. Lo que pasa es que con Daniel la productora nos empieza a hacer así, y se pasa, y después no tenemos las tandas, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañana del Sur Brillante.